Ay, chiminica, chiminicoco, chiminica, chiminicoco, chiminica, como año a banecue, voy a banecue, voy a banecue, voy a banecue, voy a banecue, voy a banecue, voy a banecue, voy a banecue, voy a banecue, voy a banecue, voy a banecue, voy a banecue, Jiminica comañón abanecue, voy a abanecue, voy a abanecue, voy a abanecue, voy a abanecue, voy a abanecue, voy a abanecue, voy a abanecue, ay, Jiminica, Jiminico, Jiminica.